pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas ya. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, no sigas ya. Oye, nena, la zanja está llena de agua. Oye, negra, la zanja está llena de agua. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cuando está lloviendo, cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. Cualquiera resbala y cae. Oye, mira, la rumba te llama. Cualquiera resbala y cae. Para ti yo traigo mi rumba. Cualquiera resbala y cae. Atácale, atácale, atácale que te tumba. Para ti yo bailo la rumba. Cualquiera resbala y cae. Atácale, atácale, atácale, atácale.